Bueno, pues regresamos aquí a Hijos de la Tierra con algunos comentarios finales sobre la asamblea. Sí, a mí particularmente me gustó mucho, sobre todo por creo que saber que en 2 días se puede abarcar bastante o quizás faltaría más, pero creo que 2 días son suficientes también para enterarnos, compartir mucho y ser más efectivos en los acuerdos, ¿no? Yo creo que esta asamblea logró un poco eso, de sí unir a bastantes organizaciones, a bastantes organizaciones de base, y que pudieran tener una pequeña radiografía, una radiografía más completa también a nivel nacional en 2 días, ¿no? Y tener una declaración y estar como en claros en qué camino hay que ir, ¿no? En qué camino seguir. Sí, bueno, un poco en el son de lo que dice nuestro compañero, pues bueno, la asamblea lleva ya pues 8 veces que se reúne, digamos, masivamente, y pues vemos que la discusión que se da dentro de ella pues va avanzando, va madurando. La ANA en sí es un proceso bastante joven, tiene alrededor de 5 años más o menos, pero pues vemos que en sus 5 años pues realmente ha logrado mucho, ha logrado crecer muchísimo, ha logrado avanzar mucho en la discusión sobre pues las necesidades y las problemáticas socioambientales. Así que bueno, pues el balance de esta asamblea es muy positiva, y bueno, pues también el haber podido estar esos días en Cherán pues también fue pues muy gratificante para nosotros y nosotras, ya que pues Cherán es una lucha emblemática de nuestro país, pero también porque bueno, pues digamos fue muy agradable pues toda nuestra presencia en esta comunidad tan pues guerrera y tan digamos admirable. Sí, pues nada más un saludo y qué buen espacio este también que tienen aquí en el DF, y ya los vamos a estar escuchando desde Chiapas. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora la declaración final de la ANA para que puedan enterarse un poco sobre qué fue lo que se discutió, qué se acordó y cuál es la postura de la Asamblea este año ante las problemáticas socioambientales de nuestro país. Y bueno, regresaríamos brevemente con la agenda de estas semanas que vienen. Esto es Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. La 8ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales declara, con la presencia de alrededor de 1,000 asistentes, incluyendo 512 visitantes de 99 delegaciones de los estados de Veracruz, Guerrero, México, Puebla, Jalisco, Michoacán, Morelos, Tlaxcala, Chiapas, San Luis Potosí, Guanajuato, Oaxaca, Querétaro y el Distrito Federal, las y los participantes de esta 8ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, expresamos que la realización de esta asamblea en la heroica comunidad de Cherán nos ha permitido constatar que Michoacán es el doloroso espejo en el que se ven reflejadas todas las atrocidades cometidas por el Estado mexicano contra los pueblos de México. Conocer la diversidad y la profundidad de los agravios que enfrentan los pueblos de Michoacán nos ha permitido a todos reconocer, además de la dignidad de las luchas de los pueblos de Michoacán, la dignidad de nuestras propias luchas, porque ellas son el reflejo nuestro. La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales es más fuerte hoy porque nos encontramos en Michoacán con nuevas luchas, especialmente la de Cherán. Nos encontramos unos a otros, nos comprendimos e identificamos. Tenemos plena conciencia de que al venir aquí a aprender de las luchas de los pueblos de Michoacán, solo conocimos una parte de los agravios. Sabemos que estos se multiplican por todo el estado y que en otras regiones como La Piedad, Apatzingán, Paracho, La Costa, Camécuaro, Siragüén, Zacapu, Ostula y muchas otras, hay luchas a las que necesitamos acercarnos para compartir la resistencia y profundizar nuestros conocimientos de sus experiencias. Durante los trabajos de esta asamblea, nos hemos acercado a la particularidad de las distintas luchas de los pueblos de Michoacán para confirmar que comparten nuestros rasgos en común, y reafirmamos nuestra convicción de que conocer los problemas genera más cohesión entre nosotros porque nos permite intercambiar experiencias, aprender de nuestros errores, compartir nuestros logros y resistir juntos. Las luchas de Michoacán nos han enseñado que el Estado, con su actuación alevosa, y las empresas que protege y defiende son enemigos de los pueblos de México, que las leyes, las instituciones del Estado han sido retorcidas y deformadas hasta ser irreconocibles nuestros derechos y ponen en riesgo nuestro presente y nuestro futuro, que la violencia y la criminalidad se articulan con el Estado y las corporaciones para infundir el terror, desarticular, ocupar y saquear y envenenar a las comunidades, los pueblos y las ciudades. Esta octava Asamblea Nacional en Michoacán nos reafirma la convicción de que solo lograremos cambiar el presente y el futuro si aprendemos realmente a pensar distinto. La Asamblea se fortalece y los pueblos de Michoacán se abrieron al encuentro de otras experiencias de lucha. Este intercambio nos hace más fuertes a todos, porque nos ayuda a pensar más profundo, nos abre nuevas necesidades y a la perspectiva de avanzar en la recuperación de nuestros espacios de decisión. Xerá nos enseña, compañeros, el camino de la organización comunitaria y necesitamos escuchar con atención todas sus enseñanzas. Al concluir esta octava Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, recordamos con afecto a nuestros compañeros caídos, Bernardo Méndez y Bernardo Vázquez, luchadores antimineros que fueron asesinados en San José del Progreso, Oaxaca, este año, por sicarios al servicio de la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines. Nos solidarizamos con los familiares de Ismael y Manuela Solorio, asesinados por defender las aguas de los pueblos de Chihuahua, saqueadas por mineras y agroindustriales. Seguimos exigiendo castigos a los responsables y justicia para las comunidades que defendían. No olvidemos a los compañeros asesinados y desaparecidos de Xerán, así como tampoco olvidamos a los muertos y desaparecidos de Ostula. Reafirmamos el compromiso de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales con el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos para juzgar al Estado mexicano por el crimen de desviación de poder y saludamos la realización de las 4 preaudiencias realizadas este año dentro del eje de devastación ambiental y derechos desde los pueblos, las efectuadas en el Valle de Chalco, Estado de México, sobre los conflictos por el agua en el oriente del Valle de México, la realizada en Temacapulín, Jalisco, sobre conflictos por presas, la llevada a cabo aquí en Xerán, Michoacán, sobre la devastación ambiental y los derechos de los pueblos en el Estado de Michoacán, y la que se llevará a cabo en Tepoztlán, Morelos, sobre el choque ciudad-campo. Saludamos el veredicto emitido por el Tribunal Latinoamericano del Agua a favor de la demanda de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, en el que se condena al Estado mexicano por la violencia de tratados internacionales y los ordenamientos jurídicos internos para garantizar el derecho al agua de los mexicanos. El veredicto de este prestigiado Tribunal Internacional Ético nos anima a continuar nuestra lucha. Daremos amplia difusión al veredicto y lo convertiremos en un instrumento de defensa de los derechos de los pueblos de México. Saludamos la lucha de los pueblos indígenas de la Meseta Purépecha, de la sección 18 del Magisterio Democrático y de los valientes estudiantes michoacanos que han sufrido la violencia del gobierno estatal priista, han resistido con valentía y a ella y han triunfado en unidad con todo el pueblo de Michoacán y nos mantendremos alertas del curso de los acontecimientos para defender para responder a sus llamados cuando soliciten nuestro apoyo. Agradecemos la hospitalidad con la que esta comunidad de Xerán nos ha recibido. Agradecemos el respaldo del Consejo Mayor y de las mujeres y hombres que dedicaron su tiempo para organizar, para garantizar que nuestros trabajos se realizaran con éxito. Reconocemos la necesidad de profundizar y hacer más eficientes la organización de la Asamblea, de encontrar mecanismos más eficientes para responder a las emergencias y a los llamados de quienes nos lo piden en momentos de urgencia. Sabemos que las agresiones y emergencias se multiplicarán y renovarán con la llegada del nuevo gobierno, y que en el trabajo de articulación estatal y regional es muy positivo, como lo demuestra la creciente movilización masiva del pueblo michoacano y la conformación de la Coordinadora Michoacana de Afectados Ambientales. También necesitamos articularnos mucho más orgánicamente como Asamblea Nacional con el resto de los problemas sociales del país, porque a la lucha en defensa del ambiente no está separada con la lucha de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de las organizaciones indígenas y campesinas, de las luchas magisteriales y estudiantiles, o de quienes enfrentan el terrorismo del Estado mexicano. Sabemos que el gobierno impuesto de Enrique Peña Nieto representa no solo la continuidad del terrorismo de Estado, sino la profundización de los rasgos más violentos y decadentes del régimen. En este sentido, impulsaremos con las demás audiencias del TPP un juicio popular a Felipe Calderón por el genocidio contra los pueblos de México el próximo domingo 25 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México. No puede quedar impune el gobierno de Calderón, y principalmente corresponde a nosotros rescatar la memoria de los agravios para prepararnos a enfrentar una nueva oleada de agresiones contra los pueblos de México. Una de esas emergencias está ya en curso. El gobierno mexicano provocará que se envenenen los maíces nativos de México al autorizar la siembra comercial de maíz transgénico en más de 2 millones de hectáreas en Sinaloa y Tamaulipas. Nos sumamos a la exigencia de la Red de Defensa del Maíz, de la Vía Campesina y de muchas otras organizaciones a que se detenga definitivamente esta agresión sin precedentes para nuestro país. Como lo hemos dicho desde nuestra fundación como Asamblea, rechazamos la siembra experimental piloto comercial o de cualquier otro tipo de semilla transgénica en el territorio mexicano. Por todo el territorio nacional es centro de origen del maíz. Pedimos a todas las organizaciones aquí presentes que hagan eco de esta exigencia y la difundan por todo el mundo, compañeros. Saludamos a todas las organizaciones e individuos que han respondido a nuestros llamados de apoyo para la realización de esta octava Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Gracias a su apoyo, hemos podido llevar a cabo con éxito nuestros trabajos y fortalecer nuestra organización. San Francisco Cherán, Michoacán, 11 de noviembre de 2012. Arare, arare, arare el aire, sembraré el viento, plantaré un sentimiento. Arare, arare, arare el alma, y sembraré un canto, plantaré una esperanza. Arare, arare, arare el alba, y sembraré auroras, plantaré el horizonte. Ahí el sentir, el querer, el soñar no se toca, lo mejor no se toca, lo más grande en la vida. Y cuando me pides tocar la canción como haría, no hay canción que se toque, son invisibles, son intocables, son intangibles. Como el amor que música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu. Como el amor que música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu. Arare, arare, arare el desierto,